¿Hace cuánto que están viviendo ahí, Nelly? Y aproximadamente ya va a ser un año ahora en agosto, desde que nos trasladaron ahí. Ajá. Y Carlos, que tiene un problema de salud, que está internado en el Hospital Gutiérrez, nos dijeron. Sí, está internado hace 2 meses ya, justamente ayer hizo. Y en realidad tiene un problema que es muy complejo, porque todavía los doctores no le dan el diagnóstico seguro y le están tratando por muchas enfermedades hasta saber el diagnóstico, que mandaron a hacer unos estudios muy importantes en la Academia de Medicina. ¿Y mientras tanto necesita dadores de sangre? Sí, porque tiene las defensas muy bajas y, bueno, supuestamente tiene que transfundirse casi todos los días, glóbulos rojos y plaquetas. Uh-huh. Contanos, ¿cuántos años tiene Carlos? Él tiene 17 años. Ajá. ¿Y ahí en la familia usted tiene hermanitos? ¿Vos vivís con...? Sí, en mi familia en total son 7 chicos que tengo, que son mis hijos. Él es uno de los mayores. Y conmigo también vive mi nieto, uh-huh, que tiene 4 años. Y mi suegra, que es cuadripléjica, también, que vive conmigo. Ajá. ¿Y vos, mientras tanto, estás quedándote con Carlos allá en el hospital? Sí, porque primero estábamos en una sala de aislamiento, diríamos, y teníamos que estar continuamente con él porque tenía mucha fiebre, sigue teniendo fiebre, porque es un síndrome, diríamos, que es afebril continuo, que le dicen, y infeccioso, supuestamente, por la fiebre que tiene. Le drenaron un pulmón porque se le juntó agua y bueno, hace 2 semanas más o menos nos mandaron a terapia porque el oxígeno no podía recibir bien en el pulmón. Uh-huh. A través de la dificultad que tiene de los glóbulos, ¿no?, que no están bien en el cuerpo, diríamos. Claro. Y si los vecinos, las vecinas quieren solidarizarse e ir a donar sangre al hospital, ¿cómo tienen que hacer? Sí, últimamente ahora, diríamos, hay una maratón que van a ser el sábado 22 para que puedan, los que trabajan, puedan venir a donar sangre. Y bueno, me gustaría que alguno se pueda acercar, aunque acá es un hospital muy grande, muchos chicos hay, uh-huh, chicos más chiquitos que los míos, que el mío, diríamos, porque en realidad son más chicos que él. Creo que dentro del hospital debe ser el más grande de todos. Sí. Y realmente todos los chicos necesitan sangre. Muchos vienen a donar, pero si cada paciente trae 1, 2, 3, lo que pueda traer, a todos les sirven, porque no necesitan un factor, diríamos. Claro. El que puede venir y donar. Sí, mira, nosotros acá en la radio estamos dando tu número de teléfono para que cualquier cosa se comuniquen con vos y en el caso de que vayan al hospital se encuentren ahí. Sí, sí. Yo también había hablado con Cecilia de la Salita que, si alguno quiere donar y no tiene para el pasaje, estoy dispuesta a pagarle para que venga de Cuartel Quinto hasta Palermo para donar la sangre. Uh-huh. Muy el bien. Pasaje seguro que tiene. Bueno, Nelly, te agradecemos este contacto y mantenernos al tanto para saber cómo va la salud de Carlos. Bueno, le agradecería un montón, y toda la gente que sea solidaria, por favor, estamos necesitando, y bueno, le voy a agradecer también. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Buen día. Bueno, ahí hablamos con Nelly, que es la mamá de Carlos Benítez, un chico de 17 años que está atravesando un problema grave de salud que hasta ahora no se sabe bien qué es, ¿no? Se le están realizando estudios y diagnósticos en el Hospital Gutiérrez, en Capital Federal, pero como presenta fiebre y tiene las defensas muy bajas, necesita transfusiones de sangre todos los días. Entonces, la familia de Carlos y su mamá Nelly están pidiendo que los vecinos y vecinas de acá de Cuartel Quinto, que puedan solidarizarse y quieran donar sangre, se acerquen al Hospital Gutiérrez. Otra de las formas, como decía, es que se acerquen a la Salita, hablen con Cecilia o con Doris, ¿sí?, a la Salita Florencio Molina Campos de Irigoyen, y de alguna manera puedan ponerse en contacto para poder llegar al hospital y realizar las donaciones de sangre para Carlos o para alguno de los chicos que le esté necesitando, ¿no? Sí, tenemos el número de Nelly, si, uh-huh, si quieren comunicarse. El celular es 011-15-61-13-44-65. Ese es el número de Nelly, la mamá de Carlos. 011-15-61-13-44-65.